Ahorra mes en día. Harina para pizza Morixe por un kilo, 850 pesos. Y tablitas clásicas semillas 10 por 100 gramos a 890 pesos. Y además galletitas rellenas 10 por 140 gramos a 1290 pesos. Con día llegas. Ver regales de las promos en dialen.com/legales.